Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ayer martes, la Junta de Andalucía, en este caso la Real Federación Andaluza de Fútbol, vamos a centrarnos en este ente en principio, sacó una circular en la que hacía referencia a estas nuevas medidas o lo que es la prórroga de las medidas ya existentes en nuestra localidad y cómo puede afectar a la competición, aclarando y despejando algunas dudas, como, por ejemplo, la de la limitación de la movilidad. Hay que destacar que por parte de la Junta de Andalucía continúa autorizando la práctica deportiva federada como excepción a las limitaciones de movilidad dentro de lo que es la comunidad autónoma y entre sus localidades según el nivel de alerta y grado de cada una, tanto en instalaciones convencionales al aire libre como cubiertas. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha informado de eso a sus afiliados y ha comentado que, como saben, lo más importante aquí es el tema de la limitación de la movilidad. La Junta de Andalucía autoriza únicamente desplazamiento para actividades deportivas federadas y competiciones oficiales a deportistas de categoría absoluta, de alto nivel y alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el deporte base, la de senior para abajo, no se autoriza ahora mismo celebración de la competición. Así que habrá que seguir esperando el inicio de la liga en esas categorías juveniles. Ayer comentábamos pues que posiblemente tras haber terminado el primer periodo de restricciones a la movilidad, se especuló en su día de que el siguiente fin de semana ya podría iniciarse las ligas. Claro, eso sin tener en cuenta que estas medidas se iban a prorrogar. Ahora se ha prorrogado, estamos en las mismas, hasta el 10 de diciembre no se va a poder celebrar competiciones federadas, insistimos, federadas de categoría base, tan solo categoría senior, categoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? En principio que el Ubrique Unión Deportiva juega este fin de semana, ya tenemos horarios, ya lo comentábamos ayer, este próximo domingo a las 12:30 se enfrenta al Trebujena aquí en el Antonio Barbadillo. Recordemos que el partido va a ser nuevamente a puerta cerrada. Y por otra parte también se ha modificado el calendario de la tercera andaluza senior que tenía que haber empezado hace un par de fines de semana, en concreto el fin de semana pasado, este domingo tenía que haber empezado, pero se ha modificado el calendario y se ha estructurado y ahora la jornada 1 se va a disputar, o en principio está programada para el 6 de diciembre, es cuando se disputaría esa primera jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva recibiría al Ciudad de Cádiz. Eso está así por ahora, es susceptible de que cambie, pero bueno, teniendo en cuenta, como hemos dicho, que las categorías absolutas federadas sí van a poder competir, en principio dejamos esa puerta abierta a esa posibilidad, a la de que el Senior B se pueda estrenar el próximo 6 de diciembre tras esa reestructuración de su calendario. Para el resto de categorías, personalmente creo que ya tendremos que esperar hasta 2021 para ver si se inicia esa competición liguera. Eso en cuanto a fútbol. En baloncesto, tres cuartos de lo mismo, aunque ahí ya sabíamos que posiblemente la liga no arrancaría hasta 2021. Se barajó la posibilidad de que lo hiciera a mediados de diciembre. En concreto se habló de esa fecha del 13 de diciembre para el equipo junior, pero parece ser que esa fecha ya se ha vuelto a aplazar y que ya habrá que esperar hasta 2021, hasta enero, y ya veremos cuando lleguemos a enero si cabe esa posibilidad. No obstante, nosotros queremos seguir con el repaso, con nuestra ronda especial a los equipos ubriqueños, y hoy pues nos vamos a centrar en el baloncesto, y en este caso lo vamos a hacer con el CABU Cadete, que este año dirigen nuevamente Paco Ruiz y Pepe Domínguez. Nosotros, pues vamos a conocer algo más de este proyecto, de cómo se están manejando, cómo se están desenvolviendo en esta situación con Pepe Domínguez, al que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, buenas tardes. Muy buenas, ¿y tú? Séptima temporada al frente del mismo grupo de jugadores y afrontando en esta temporada el curso más atípico, podríamos decir, desde que empezasteis a competir. ¿Cómo os encontráis? Pues mira, Jesús, llevamos desde septiembre entrenando y estamos haciendo la pretemporada, como quien dice, porque no sabemos, no tenemos ni idea todavía cuándo vamos a empezar ni nada, y lo que estamos intentando con los niños es mucho ejercicio físico, sobre todo, para que vayan cogiendo fuerza y alargándolo todo lo posible, porque hasta que no sepamos el comienzo de la liga, y si se va a ver en un principio, que no lo sabemos tampoco, no se ha hablado nada de eso, pero así estamos. Uh-huh. Entrenando desde septiembre, pero ¿en qué condiciones? Pues mira, nosotros en un principio ya hablamos con nuestro representante del CABU, habló con el ayuntamiento, prepararon un protocolo, tanto el ayuntamiento como la Federación Andaluza de Baloncesto, y estamos realizando todas las sesiones, todos los entrenamientos con los protocolos tanto del ayuntamiento como de la Federación de Baloncesto, y poquito a poco saliendo para adelante. Un protocolo que al principio os obligaba a hacer entrenamientos individuales, pero creo que ya a estas alturas, después de poco más de dos meses, ¿no? Ya más o menos estáis realizando los entrenamientos normales que estabais habituados en temporadas anteriores, o todavía siguen, sí, condicionados por las restricciones, digamos, sanitarias. No, en un principio los entrenamientos individuales duraban durante dos o tres semanas. No estoy ahora mismo, no me acuerdo perfectamente. Serían dos o tres semanas solamente haciendo ejercicio, todo individual. Teníamos a los niños, pero teníamos el pabellón entero. Teníamos las seis canastas que hay, más las dos centrales, y podíamos poner todos los niños en separado y sin problema ninguno. Eso duró, creo que fueron dos semanas o tres como mucho. Uh-huh. Ya poquito a poco empezábamos el 2 contra 2, 3 contra 3, y ya ahora mismo estamos como si estuviéramos entrenando normalmente cualquier temporada de las que han pasado ya. Bueno, y todo esto, como decimos, con vistas al inicio de una liga que parece ser que si arranca, ¿no?, ya no lo hará hasta enero de 2021. Al respecto, ¿qué sabéis? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Mira, hace cosa de un mes, puede ser un mes y pico, ponle como mucho dos meses, se reunieron tanto la Federación de Baloncesto Gaditana con los equipos, y se habló en un principio que los juniors, que son los más grandes que tenemos nosotros en el CABU, iban a empezar antes de Navidades, sí, sobre el 13 de diciembre. Ajá. Pero es que hace cosa de una semana o dos ha habido otra reunión donde ya esa fecha se ha quedado suspendida. O sea que no, que ya para el 2020 no va a haber ninguna, no va a empezar ninguna competición. Que tendría que haber, yo creo que esperarán en el periodo de estas de vacaciones, se hará la siguiente reunión y viendo cómo vaya la cosa, verán si empezamos ya para enero del 21 o habrá que posponerlo algún tiempo más todavía. Pero seguro no sabemos nada, Jesús. ¿Tú cómo ves la situación? Mira, yo solamente, ¿cómo ves? Se escuchan las noticias de la tele. Ve sobre todo las noticias de aquí de Andalucía, de Cádiz, donde, cómo están los pueblos donde vamos nosotros, porque yo me suelo fijar en esas cosas. Ajá. Escucho cómo está San Fernando, cómo está Cádiz, cómo está Arco, que también nosotros tendríamos Cuba con Arco. ¿Sabes? Escucha las noticias y se escuchan cosas, noticias fatales. ¿Me explico? Y yo viendo cómo la situación, yo no me metería ahora mismo en llevar niños a jugar a un sitio de esto, incluso ellos pensaban lo mismo de Ubrique, porque Ubrique, como tú sabrás, no está la cosa tampoco muy bien. Claro. Y pensar un equipo de San Fernando venía a Ubrique, si ellos están un poquito mejor, venía aquí a Ubrique, que no está la cosa tan bien, pues también se lo tienen que pensar. Yo lo veo muy oscuro, muy negro. Claro, tendría que cambiar mucho la situación, pero es que siempre hemos tenido ahí a la vista, cuando se habló ya de comenzar las competiciones, se hablaba de la fecha de noviembre, de diciembre, y enero se veía muy lejos, ¿no? A una mala, en enero empieza, pero claro, es que enero ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y ya digo yo, ¿y si en enero no empieza? ¿Qué pasaría con las ligas? ¿Se disputarían o no se disputarían? Esa es la duda, supongo que tendrá mucha gente, ¿no? y sobre todo nosotros los entrenadores, porque nosotros, tú estás en la calle y tú escuchas las noticias y eso, pero nosotros tenemos todo, cada tres, nosotros entrenamos tres días a la semana, y los niños lo único que quieren es jugar, ¿eh? Y te lo puedo decir, desde las categorías más pequeñas que tenemos nosotros, que son infantiles, las niñas preguntando cuándo van a jugar, los míos que son cadetes preguntando cuándo van a jugar, y es que no sabemos qué decirle, tú, a ti te lo digo, porque no nos dan una noticia, no nos dan una cosa certera que podamos agarrarnos y eso, y así está todo. Bueno, a esto hay que añadir que hace un par de semanas se impusieron una medida de restricciones horarias para la práctica deportiva para menores de 16 años. Algo que supongo se habrá afectado directamente, ¿no? Sí, a mí en mi equipo me ha afectado. Porque yo entrenaba todos lunes, miércoles y viernes. Bueno, los viernes no, pero los lunes y los miércoles entrenaba a las 8:30 de la tarde. Y tenía el pabellón para mí. Ahora con esto de cortar todas las actividades a las 6 de la tarde y que los menores de 15 años, que son en este caso en mi grupo, que tienen todos 15 años, me ha tocado ir a entrenar a las 4:30 de la tarde. De 4 a 6 tengo yo la pista del pabellón. Y tengo el problema de que a esa hora están las clases particulares de los niños, claro. Están haciendo otras actividades que cuando entrenábamos a las 8:30 no había ningún problema porque ya a las 8:30 ya los niños habían hecho todas estas actividades. Y me encuentro ahora mismo que de un grupo de 13 niños me puedo encontrar con 8 o 9 niños en un entrenamiento los días más buenos. Porque los días malos me he encontrado con 4 y 5 niños. Por eso te digo lo que me está afectando a mí estas nuevas restricciones. Claro, en parte también os ha roto la planificación que teníais, ¿no? Correcto. Pero bueno, mira, en este caso, como te estoy comentando antes, estábamos planificando sobre todo así a largo tiempo porque estamos haciendo sobre todo ejercicios físicos, que los niños se estén preparando físicamente y es lo que sobre todo estamos haciendo, porque como no sabemos cuándo es el comienzo de la liga, pues estuvimos hablando Paco y yo de venga, a prepararlo físicamente, que esta gente cuando empecemos, si llegamos a empezar, que estén como toros para comérselos todos, y te digo la verdad, estamos haciendo eso, que si no la han cortado un poquito, sí no la han cortado, pero sobre todo, a mí donde lo estoy notando es la asistencia de niños a los entrenamientos, no de otra cosa. Y bueno, ¿y el equipo, ellos cómo están de ánimos y de ganas? Lo que te he dicho antes, están con una gana impresionante de poder jugar, sí, de que ya por esta fecha ya llevábamos por lo menos de 5 a 6 jornadas ya jugadas. Ya habíamos jugado los partidos amistosos otro año, y este año, de los pobres, no puede jugar un partido. Bueno, y como te he dicho, hemos estado de 3 semanas, estando ellos solamente con el balón como mucho, y ya sí, ya nos vamos juntando, ya vamos haciendo al final un poquito partido y todas esas cosas, pero tienen muchísimas ganas de poder jugar, pero es la cuestión, que no sabemos lo que van a poder hacer o no. Claro, pero vamos a reconocer una cosa, Pepe. Cuando uno entrenaba, ¿no? Se machacaba físicamente, la recompensa que tenía ahí era jugar el partido del fin de semana. Si vosotros estáis machacando ahora mismo a los jugadores en los entrenamientos, ¿cómo conseguís motivarlos para que rindan, para que se impliquen, sabiendo que no van a tener ese premio, cuando ellos saben que no van a tener ese premio de jugar? ¿Cómo se compensa la cosa? Yo creo que tanto en mi equipo como en los demás equipos tenemos una suerte espectacular con los niños. Nosotros tenemos niños y niñas, hablando del cabo en general, de que le encanta el baloncesto. Y sabiendo ellos de que no van a jugar el fin de semana, ellos vienen a un entrenamiento, o sea, como si se jugara el fin de semana un partido. Que creo que tenemos una suerte tremenda con eso, de encontrarnos a niños de que les gusta tanto el baloncesto como que lo llevan en la sangre y le encanta tanto, de que ellos les da igual que no tengan que jugar fin de semana al partido, pero ahí están viniendo todos los entrenamientos, se presentan. Bueno, ahora, como te he dicho, por culpa de la restricción horaria, tengo algunos menos, pero los que no están viniendo me lo preguntan cuando cambian lo de las 6 de la tarde, cuándo va a cambiar para que ellos puedan venir otra vez. Por eso te digo que tenemos una suerte tremenda en este caso. Claro, Pepe, también me dicen algunos entrenadores que ahora lo importante es entrenar, ¿no? Que los niños sigan haciendo deporte y sin llegar a pensar ya en la liga, porque tal como están las cosas, me comentan, pone, ya el poder entrenar es un premio y esperemos que no nos lo quiten, porque claro, tuvimos ya la experiencia del primer confinamiento, supongo que ellos también serán conscientes de esto, ¿no? Tú, yo te comento que el parón que pasamos desde marzo, bueno, nosotros hemos estado, como quien dice, desde marzo hasta septiembre, porque ya llegó las vacaciones, cuando ya estuvo la cosa mejor, que pudimos salir todas las cosas, y nosotros ya no entrenamos. Eso ha sido para ellos una cosa malísima. De poder coger ahora mismo y reunirse el grupito, como te estoy diciendo, 8, 9, incluso 5, de venir y echar el ratito ese, para ellos es espectacular. Esto claro. de poder entrenar, porque se han tirado muchísimo tiempo, Jesús, sin poder coger una pelota. Y mira que nosotros, cuando estuvieron encerrados en marzo, a partir de marzo, le mandábamos algunas fichas para que hicieran cosas en su casa, pero algunos me decían, Pepe, que yo vivo en un bloque de pistas, si me pongo a botar balón, el trabajo mío me va a coger y me va a matar, ¿sabes? Claro. Pero no, ellos estaban súper, con una gana impresionante de poder entrenar. Y yo creo que esto mismo, de saber ellos que solamente con el entrenamiento tienen bastante, yo creo que están súper ilusionados. Bueno, Pepe, y en una edad de crecimiento como en la que están ellos, ¿le ha afectado de alguna manera esa, entre comillas, inactividad de los meses de confinamiento? Porque bueno, de los meses de confinamiento hasta lo que ha sido este inicio de pretemporada en septiembre. Sí, mira, te comento. Ha habido algunos casos de que tanta inactividad se la han notado un poquito en la barriga a algunos niños. Se ven un poquito más rederito, porque es verdad, han estado en tu casa, no han podido salir a ningún lado. Uh-huh. Luego me he enterado que cuando, ahora en verano, se dejaron ya salir, algunos de ellos se han estado reuniendo para poder ir a jugar baloncesto en cualquier lado. Uh-huh. Y ahora en septiembre, cuando nos hemos reunido otra vez, los que yo los he visto, porque he visto muy poco durante el tiempo este de marzo, hasta que hemos llegado al entrenamiento, he visto a pocos niños. Pero cuando los he visto súper más altos todavía, sí. Algunos que yo veía muy chiquitillos, los he visto más altos, y se le nota un poquito la barriga, pero escucha, no es mucho de lo que es la inactividad lo que se le ha notado en esta gente, ¿eh? Bueno, es que claro, como decimos, están en época de en la edad de desarrollo, de crecimiento, y digamos que no es proporcional, algunos pueden crecer durante una época a lo alto, otro a lo ancho, luego claro, son cuerpos que se están formando, y claro, correcto. Bueno, por lo menos el equipo ha ganado en altura, por lo que me comentan, ¿no? Sí, te estoy diciendo que mira, nosotros, creo que te lo comento otras veces, tenemos un equipo bastante alto para lo que ha sido siempre el Cabu en general. Tenemos dos niños, sobre todo, bastante altos, y luego uno, si te digo tres o cuatro que han cogido una altura impresionante. Y estamos viendo que vamos a tener un equipo más de altura que de velocidad, que siempre mi equipo nunca ha sido de velocidad, pero bueno, te digo que este tiempo que han estado encerrados le ha venido hasta bien a algunos. Bueno, se sale fuera de lo común, por lo que tenemos acostumbrado en Ubrique, ¿no? Precisamente no estamos, o no hemos visto, ¿no?, durante nuestra historia, equipos muy altos, ¿no?, en comparación con los otros, claro. Eso, por eso te digo que yo siempre en el campo siempre recuerdo equipos bajito y muy rápido siempre. Sí, sí, sí. Sin embargo, mi equipo, yo te lo he comentado otras veces, sí, sí. Tengo la suerte de encontrarme con dos niños bastante altos, que si no están en los 2 metros, les falta muy poco para los 2 metros, a esta, con 15 años que tienen, y otros niños que le van acompañando, que no es que llegan, pero ya más altos que yo son. Uh-huh. ¿Por dónde te digo? Y tú no eres bajito, precisamente. Yo no soy bajito, yo tengo 1,80, ¿eh? Oye, ¿y cómo es la plantilla este año? Pues, me comentas que en principio vaya a contar con 13 jugadores. ¿Siempre habéis tenido ese problema otras temporadas, ¿no?, de que me comentabas que teníais una plantilla corta? Bueno, con 13 parece, correcto, que es un número bastante bueno, ¿no? Sí, mira, nosotros, como te he comentado muchas veces, hemos siempre tenido ese problema de que contábamos con 10 niños o como mucho 11. Uh-huh. Pero ya el año pasado, cuando se podía entrenar antes de pararnos, empezamos a meter a un grupito de niños que venían más que para entrenar, que los estábamos metiendo poquito a poco en los entrenamientos. Primeramente empezaron aparte conmigo y ya luego lo fuimos metiendo con los demás niños de mi equipo, y ya el año pasado ya los teníamos metidos, y este año lo que hemos hecho ya es contar con esos niños. Que el año pasado solamente lo teníamos entrenando. Y nos hemos juntado con un equipito de 13 niños, nos hemos juntado este año. Por lo tanto, sigue... Es bastante bien. Por lo tanto, sigue todo el equipo, todo el bloque del año pasado, ¿no? Claro. El bloque del año pasado, que éramos, creo que éramos 11, si no estoy equivocado. Más estas dos incorporaciones. No ha habido ninguna salida, por tanto. No. He tenido esa suerte de que tengo un grupito que llevan conmigo muchísimos años y a partir de ese grupito hemos ido incorporando gente que ha habido años que se han metido y a lo mejor el año siguiente se ha retirado, pero tenemos un conjunto que siempre está haciendo los mismos, que le encanta el baloncesto. Y lo que te estoy diciendo, este año hemos podido incorporar a dos que ya teníamos desde el año anterior entrenando con nosotros y hemos visto que pueden este año hacer cosas buenas con nosotros. Claro, y es que de todas maneras había que sacarle fichas para que pudieran entrenar, ¿no? Claro, y como sí. Eso es otra cosa, el protocolo no de la tanto la Junta de Andalucía como de aquí de Urique nos exigen que solamente para poder entrenar tienen que estar federados los niños, no pueden entrenar a nadie que no esté federado. Y para poder tenerlo lo hemos tenido también que hacerle fichas, por eso te digo que tenemos ahora mismo 13. Bueno, en principio el equipo, imaginemos, vamos a ponernos en el mejor de los casos de que va a empezar la liga, ¿no? Y que ya se va a poder competir. El equipo lo haría en el nivel B, ¿no? Esa es la intención, de que este año también pues compitáis en el nivel B. Pero claro, a estas alturas poco se sabe sobre cómo va a funcionar la competición, porque si en un principio también parece difícil que haya un campeonato de Andalucía, ¿no? Digo ya por fechas, viendo ya cómo están las cosas en los provinciales, yo no sé cómo se cuadraría las fechas para ese campeonato de Andalucía. Incluso se hablaba de que se podrían mezclar el nivel A, el nivel B, para, bueno, para en cierta manera salir del paso en lo puramente competitivo. ¿Es eso cómo está? Pues en un principio de eso no sabemos nada. ¿Nada? Yo solamente la única información que tengo es que hay una aplicación donde se van viendo cuántos equipos se están inscribiendo en esa aplicación. Yo te digo que en la competición B, en el campeonato B que nosotros estaríamos dispuestos este año jugarlo, ya hay escrito, creo que hay escrito, 13 o 14 equipos hay escritos de toda la provincia de Cádiz. Sí, sí, sí. Hay equipos de San Fernando, hay equipos de Cádiz, hay equipos de Jerez, de la línea, de Algeciras, pero están todos, como tú estás diciendo, están ahí metiéndolos todos en un principio. Y lo que no sabemos es si va a haber un campeonato A y un campeonato B, o como tú has dicho, los dos metidos en un solo campeonato. No lo sé cómo irá la cosa. Yo la única información que tengo es que en la aplicación esta van saliendo los equipos que ya se están inscribiendo. Ajá. Porque en un principio teníamos hasta final de año para inscribirnos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y los equipos que ya están inscritos, que te puedo decir que son 13 o 14, si no estoy equivocado, están puestos en competición B cadete masculino, son ahora mismo unos 13, 14. Lo que no sé es lo que van a hacer al final. Si lo van a hacer, como tú dices, juntando tanto el campeonato A como el B, o solamente va a ser B y el A por otro lado. No lo sé cómo lo harán y tú. Claro, yo lo digo porque, bueno, el que haya nivel A, nivel B, el sentido que tiene sobre todo es el poder acceder al campeonato de Andalucía, ¿no? Correcto. Y como te digo, si todavía no se sabe si la liga va a empezar en enero, tendrían que terminar los provinciales para que después se celebrara el campeonato de Andalucía. No sé si en fecha ya cogería ahí muy muy apretado, ¿no? Es que siempre los del campeonato A siempre estaban en octubre jugando. Nosotros, claro, yo, la y terminaban antes. Veces, yo estaba en el B y yo he empezado incluso en noviembre a jugar. He empezado yo mi liga a jugar en noviembre porque a mí no me afectaba luego que ellos tenían que jugar el campeonato de Andalucía los dos primeros clasificados de de la, pero es que no sé qué decirte, ¿no? Claro, ya. No, sí, ¿sabes? sí entiendo, es que no porque sé qué decirte, lo que... en general estamos todos así, si es que incluso la gente que está muy allegada y muy relacionada con la competición, pues más dudas tienen, ¿no? Porque se plantean más cosas todavía. Claro, porque empiezas a darle vuelta a la cabeza y es como tú me estás diciendo, o va a estar solamente el campeonato B y jugamos entre nosotros, y luego el campeonato A juegan entre ellos, aunque no tengan luego la recompensa de jugar campeonato Andalucía, o si van a jugar campeonato... Es que no lo sabemos, no hacen más que darle vuelta a la cabeza y no sabes de cómo actuar y cómo pensar de esa manera, ¿sabes? Ya, ya. Pepe, aparte de lo que es competir puramente, ¿qué se echa de menos de los tiempos de prepandemia? Bueno, mira, nosotros de coger el fin de semana de tú y salir a jugar un partido por fuera, porque no solamente era jugar partido, uh-huh. es que luego, después de terminar el partido, nos reuníamos todos los niños y sus familias y nos íbamos a cualquier sitio, te voy a decir Madonna, pero íbamos a cualquier lado, nos juntábamos todos juntos, comíamos todos juntos. Luego nos volvíamos por Brique, hemos estado yendo nosotros, me acuerdo que hemos ido hasta La Bolera después de un partido por la tarde, nos hemos ido al Puerto Santa María y o a Jerez y hemos estado jugando a los bolos, por todo esto. Y además los niños lo recuerdan esto muchísimo y que es abuso de menos de, además de jugar los partidos y todas esas cosas. Es curioso porque en principio se puede pensar que los desplazamientos a otras localidades es lo más pesado, ¿no?, de competir. Y fíjate tú por dónde es lo que al final se echa más de menos de lo que más se acuerda uno, ¿eh? Sí, porque, hombre, nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera. Como cada padre lleva a su niño, porque no tenemos la suerte de tener mucho dinero para alquilar autobuses ni nada de eso, pues nos vamos todos al sitio donde jugamos. Jugamos el partido y cuando terminamos, cogemos la mayoría de los niños y nos juntamos en un sitio, comemos juntos. Y luego, como te he dicho, que no hemos ido después de comer, no hemos ido a jugar los bolos, no hemos montado. Y eso los niños lo recuerdan muchísimo. Y si te digo, te echa más de menos esto que de estar participando en un campeonato de... ¿Me explico? Sí. A lo puramente competitivo, ¿no? Correcto. Ahora, una cosa. Una cosa que sí tienes que echar de menos es entrenar a los pequeñitos, ¿no? A esa escuela de baloncesto. Mira, eso... hombre, te da muchísima pena, pero de que tú te lo encuentres por la calle y que lo primero que te pregunte, Pepe, ¿cuándo vamos a poder empezar ahí a jugar baloncesto? Que se caen dos lagrimones por la cara de que estás viendo tú que son niños. Porque yo los he tenido de 5, 6 años, los he tenido los más chicos. Uh-huh. Y que tú los veas y que y tengan ellos muchísimas ganas de poder y que no te pueda, es una cosa espectacular, tú. Ya. Uh-huh. Bueno, se especulaba hace algún tiempo con la posibilidad de que se pudiera reanudar en enero, pero claro, ahora mismo tal como está la cosa no está muy claro, ¿no? Si te digo la verdad, tú, lo de enero se ve muy lejos, te veo de enero, sí. Y muy negro, ¿sabes? Y se dijo en un principio que como estaba la cosa en septiembre, se iba a esperar ahora para enero, y viendo las circunstancias que nos encontráramos en la población y eso, se vería si se podría empezar o habría que esperar más tiempo. Y viendo cómo está la circunstancia ahora mismo, faltando poquísimo para enero, como estamos ya, a un más de un mes y pico, yo no lo sé, no sabría decirte, ¿eh?, en este caso. Ya, lo cierto es que todo dependerá de la situación sanitaria. Y parece difícil que vaya a cambiar bruscamente, ¿no? Puede ir a mejor, poco a poco, pero claro, no sabemos si ya en enero sería recomendable, ¿no?, reiniciar todas estas actividades. Total, esa es la situación que nos ha tocado vivir y en la que, dentro de lo que cabe, nos estamos intentando desenvolver y adaptar. Y como buenamente nos está contando Pepe Domínguez, pues en el baloncesto, como en todas las facetas de la vida, ocurre lo mismo. Bueno, Pepe, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos como siempre. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando en estas condiciones con el equipo y nada, tan solo el deseo de que más pronto que tarde se pueda ya empezar a competir, que se reanude la liga y que se puedan de nuevo desplazarse uno a otras localidades para jugar con otros equipos, ¿eh? Yo espero de tú que esto sea lo más pronto posible, porque quedará decide que va la cosa muy bien, uh-huh. y que podremos, como dices tú, movernos de un lado para otro, la cosa irá mucho mejor, no habrá tantos contagios, y si empezamos es porque va la cosa muy bien. Yo lo espero muchísimo que ocurra esa circunstancia, ¿eh, tú? Uh-huh. Esperemos que así sea. Pepe, muchas gracias, un abrazo. Pues muchas gracias a ti, tú. Hasta luego. Venga, hijo. Poco más tenemos que añadir en el día de hoy a nuestro espacio deportivo. Sé que nos vamos a despedir, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la tarde, aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. We'll be right back. the blues. Cause how you gonna make some time when all you got is one thin line? And one thin line won't even shine your shoes.